tú eres realmente mi amigo, sé que vas a entender lo que digo. Se trata de la mujer que amas y es por eso que un minuto te pido. Sí. No es que yo quiera meterme en tu vida, es que no sabes que ella es perdida, como tú también yo la he querido. Seguro. Y por su amor creíste, pero así todo no la conseguiste. Yo tampoco quisiera ofenderte, pero al menos pretendo ser fuerte. Olvídate que soy tu amigo, pero no dudes de lo que te digo. Quiero.